como extraño mi cuaco y silla. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Quiero ver el carrizal, mi ranchito y mi jacal, mientras la luna brilla. En mi cuaco cruzar el llano. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. El ganado irá a buscar, los tobillos irá a rear, con la soga en la mano. Tengo ganas de pulsar mi guitarra y con mi voz una canción le de mandar a mi novia que está allá, y con el favor de Dios pronto la llevaré al altar. Con mi amor a mi lado siempre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En mi rancho me hallarás con lo que yo quiero más, mi novia y mi caballo. Tengo ganas de pulsar mi guitarra y con mi voz una canción de demandar a mi novia que está allá, y con el favor de Dios pronto la llevaré al altar. Con mi amor a mi lado siempre. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. En mi rancho me hallarás con lo que yo quiero más, mi novia y mi caballo.